una noche fría me diste tu cariño. Es con el milagro de un beso, de un beso en agonía. Eres lo que nunca jamás olvidaría. Los besos de tu boca que quiso pasar por la mía. Eres mi querer, eres tú mi amor. Eres en mi vida el único anhelo de mi corazón. Eres una rosa, eres la más hermosa. Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón. Porque te quiero, olvidarte no puedo. Y tú me juraste tenerme cariño, amarme a la vez. Porque yo te quiero, jamás olvidaría. Los besos de tu boca que quiso pasar por la mía. Eres mi querer, eres tú mi amor. En mi vida, el único anhelo de mi corazón. Eres una rosa, eres la más hermosa. Eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón.